tabú. Compay, quiero comentarte, vi preparando un brebaje. Esto empieza a preocuparme, yo quiero que usted me consiga un talismán. Talismán que me proteja, y yo quiero que usted me consiga un talismán. Talismán que me proteja. Tenían una calavera, un gallo descabezado, raíces de marangüe.